resolutivos. La presupuestal a junio del 2022 del H. Ayuntamiento de Navojoa se da por algunos motivos. Primero, cuando los recursos sean insuficientes para adquirir los compromisos necesarios para el normal funcionamiento del mismo, para poder ejercer el gasto público, pues tenemos que contar con un techo presupuestal, si no, no lo podemos ejercer, además de evitarnos ciertas sanciones. Es por ello que si recibimos ingresos de manera adicional por adquisición de activos o algún tipo de ingreso, habrá que modificarse el presupuesto de ingresos y egresos, que fue lo que sucedió en esta ocasión.